mostrarme tu gran sinceridad. No te quise herir, no era mi intención. Tuve que mentir para evitar tu dolor. Todos nos equivocamos.